mi juego me han llamado y acá me tiene a parcero. No voy a ser como el tero que canta y esconde el huevo. A mi juego me han llamado y acá me tienen de nuevo. En esta oportunidad me han convocado por el mate. Pareciera es un dilate el asunto, la chupada. Veré si puedo explicarles qué viene en cada cebada. Porque el mate es instrumento para decir sin hablar. Puede servir para amar y también para el rechazo. Si es moza la que lo ceba, abra los ojos, amigazo. Si te lo ceban hirviendo, es que viene con pasión. Yo diría quemazón del garguero y de las tripas, a menos que te lo enfríen con un par de tortas fritas. Y si el mate de la moza es frío como la escarcha, monta el caballo y en marcha, ya te podés ir al mazo. El frío te está mostrando indiferencia y rechazo. El mate que está chorreado tiene un único mensaje: ni del caballo se baje, pues la mano viene dura. El chorreado está indicando que es presencia inoportuna. También puede ser que traiga cascaritas de naranja. Tendrás que cruzar la zanja y meterte al entrevero. La china te está diciendo: vení cruzá que te espero. Con caramelo o con miel es otra de las variantes. Según las comadres de antes, si la cosa va dulzona, es que la china en cuestión es rápida y querendona. Otra forma de cebar es que venga con limón. Como negro nubarrón que puede provocar susto, quiere decir que habrá gresca o al menos un buen disgusto. Cebado con un poco de leche, necesita de otra rima. Es que la moza lo estima y así se lo hace saber. Sea paisano despierto y solo piense en volver. Si es de bombilla tapada, la cosa viene fulera. Peor que mono con tijera o colgado en un trapecio, el tapado está diciendo: andate que te desprecio. Desaire también será si al mate hay que darlo vuelta. El gaucho se dará cuenta si para atrás va la bombilla. La moza dice que sos pelaje de otra tropilla. Si la china rencorosa te ha retirado la sonrisa, te aconsejo que sin prisa esperes el acomodo. Si te ceba con café, quiere decir: te perdono. Para poder estar seguro de ganar su corazón, sabe que si es con cedrón no hay peligro de escarmiento, porque la china te dice: atropellá que consiento. Cuando el mate viene largo como esperanza de pobre, guarda el piropo en un sobre para no meter la pata, porque el largo significa que sos persona no grata. Pero si viene cortito como viraje de laucha, podés sentirte a tus anchas porque sos el elegido. La joven te está insinuando: quiero verte más seguido. Y si es amargo, al piste. La moza ya tiene dueño. Dio por tierra con tu ensueño, pero te pido que aguantes. Regálale pa' su santo un frasco de edulcorante. Si quieres estar seguro de haber sido bienvenido, fíjate cuán de seguido es que te viene el cebado, pues si quiere que te vayas, te lo darán encimado. Si es calabaza con mango, debes de tener cuidado. Estarás siendo observado por el padre de la moza, que quiere ver si tu mano la de la china no rosa. El espumoso y fragante te hará sentir ganador. En las lides del amor te vas a ver como un rey, porque la china te quiere con todas las de la ley. Si el aprecio que te muestra es solo aprecio fingido, sé paisano advertido y da un paso para el costado. Estás sobrando en la fiesta cuando el mate es ensillado. Cuando el mate es con melaza, te sirve consolación, porque tiene la intención de consolar, como dije. La china quiere mostrarte que tu tristeza la aflige. El mate de la salida es el mate del estribo. Es mensaje distintivo que la moza está metida. Te ceba al pie del caballo para largar la despedida. Ponga atención, amigazo, si le ceban con canela. ya puede apagar la vela y disfrutar del momento, porque la moza lo tiene en todo su pensamiento. Mi gusto es por el amargo, aunque he probado casi todo. Más que la forma o el modo, el apetito ordenaba. El mate amargo lo abría y el dulce me lo cerraba. Y así pasó otra ocasión entre gauchos y mateadas. No es cosa de hablar pavadas o que pierda la chelina. No hay mate mejor cebao que el que ceba Catalina.